Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Sherry Garbulski. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, nos reunimos un poco por muchos temas, pero entre otras cosas para hablar de Oblogo, ¿no? Estábamos recordando, habíamos grabado un podcast cerca del 20 de abril de 2009, que es cuando nació Oblogo y no lo puedo creer. Pasó... Así es, pasó un año y medio ya. Sí. Pasó un año y medio, que en tiempos de internet es un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y Oblogo estalló en este año y medio de una manera increíble. Te recuerdo, la idea es tomar los aprendizajes del mundo 2.0 y construir un medio que principalmente son contenidos generados por los usuarios, lo que en inglés se dice crowdsourcing, que genera una comunidad muy fuerte de gente que desarrolla un vínculo muy emocional con el medio, que está impreso y también electrónico, en oblogo.com, que es muy especial, que creo que no hay ningún otro medio en el país y no sé si en otros lugares del mundo que genere lazos tan fuertes con la gente, cosa que gente te diga que si se pierde un número se quiere morir a ese extremo. Wow, vamos por el 45. Vamos por el número, ¿no? 45 esta semana. Sí. Y realmente muy bien, tanto en el desarrollo del producto, el contenido, la comunidad, como también en la parte comercial. Aparte es interesante porque se retroalimenta, ustedes de algún modo llevan al papel lo que pasa online, pero a su vez vuelve al online, es como una especie de círculo, digamos, de... Claro. De contenido. Sí, es reconocer que esta dicotomía de lo virtual y lo físico no está. La vida de una persona es una y uno se comunica por distintos canales, interactúa con la gente de distintas maneras y lo vemos de una manera integral. Por eso esto vive en la frontera del online y offline, pero abraza ambas, ¿no? Sí, y de hecho me estabas contando, hacen de pronto como intervenciones, llamémosle, en Twitter, generando hashtags, generando como temas, claro, y eso... Sí, la idea es llevar el tema de la generación de contenidos por la gente al extremo y transformarlo en un juego. Lo que hacemos cada 15 días es tirar una consigna, un hashtag, que puede ser, por ejemplo, definilo, o epitafio, o mi primera vez, y dejamos que la gente desarrolle su creatividad y diga en 140 caracteres o menos qué es lo que ese hashtag le sugiere. Y entonces surgen cosas serias, cosas no tan serias, esto explota viralmente, porque la gente favoritea, retuitea cosas que otros hacen, y lo que hacemos es lo más favoriteado, lo que más nos gusta, lo publicamos después en Oblogo al número siguiente, ¿no? Y eso genera un montón de participación. ¿Qué cosa te sorprendió más en todo este tiempo? Desde, digamos, supongo que tendrían alguna expectativa, pero habrá habido cosas que superaron, digamos, esas expectativas, ¿no? La primera es el desarrollo de lo que llamamos los embajadores, que es esta gente que le encanta Oblogo y le encanta no solo para sí mismo, sino para compartirla con otra gente. A esa gente le damos más de un ejemplar por vez. Algunos reparten 30, 40, de hecho hay alguno que recibe 120 ejemplares cada número de Oblogo y se encarga de distribuirlos de una manera muy intensa y de una manera que creemos que está desarrollando una red social en el mundo físico, mirándonos la cara todos los días, que es, diría yo, uno de los primeros intentos, si no el único, de construir una especie de Facebook offline, en el cual el contenido pasa a ser Oblogo y la red social es muy, muy potente. Ya tenemos 120 de estos embajadores y cada uno de estos reparte en promedio 30, 35 ejemplares de Oblogo en cada número, con lo cual un tercio de nuestra tirada ya va a través del canal de los embajadores. Seguro, que estamos hablando de una tirada en papel de 15.000. Estamos haciendo 15.000, tenemos un readership de aproximadamente 3, con lo cual hay más o menos 45.000 lectores de la versión impresa y entre 10.000 y 15.000 de la versión electrónica, que está en Flash y en PDF, aunque esa está despegando y solamente en algunos meses o un año quizás supere inclusive a la cantidad de lectores de la manera impresa. Y para los fanáticos que van a escuchar esta entrevista, digamos, ¿va a haber alguna fiesta, hay algún evento, algo de...? Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Una es a fin de año, estamos viendo la fecha, pero solamente va a ser en diciembre, vamos a hacer la fiesta de fin de año en el cual también entregamos los premios que llamamos los premios Oblogo Hipotecario, porque esto es algo auspiciado por el Banco Hipotecario, a los mejores posts publicados en Oblogo durante el año, que es también una fiesta de la blogósfera con entrada libre, ya lo estaremos comunicando en oblogo.com. Y lo otro que estamos haciendo es preparando una gran movida para el verano. Es un poco loca la movida, pero nos estamos entusiasmando mucho y nuestra comunidad también, que es hacer la caravana de Oblogo en la costa. Wow. Vamos a nosotros mismos, los fundadores, sí, y la gente que trabajamos en Oblogo, pero también los embajadores y cualquiera que quiera venir, vamos a ir por la costa, en principio en Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Punta del Este y algunos lugares más. ¿Qué es Gesell, ¿no? Gesell probablemente también. Estamos viendo, estamos definiendo sí, exactamente Gesell, dónde. Te puedo ayudar. Dale, dale, venite a Gesell. Sí. Y la idea es que vamos a estar por las playas con la sí. remera de Oblogo, yendo, repartiendo Oblogo y contándole a la gente de qué buenísimo. Se trata todo esto. ¿Qué es sí. Oblogo? ¿Qué son los, sí. los el 2.0? ¿Qué es Twitter? Que, ¿cómo sí. se genera todo esto? Y ayudar a que la gente lo descubra. Y lo que creemos que va a pasar es que Oblogo se va a transformar en la lectura del verano. Queremos que la gente en la playa esté tirada leyendo Oblogo, porque creemos que de esa manera va a desconectarse de todo el año, sí. va a ayudarle a pensar y a sentir cosas distintas, y eso ojalá también fomente a que las marcas puedan acercarse a la gente de otra sí. manera. Eso estaría buenísimo, los paradores de pronto. Exactamente, ¿no? Vamos a tener dos versiones. Una es la versión de Oblogo que vamos a distribuir nosotros, que tiene espacios publicitarios para las marcas que sí. quieran acercarse. Y el otro son versiones exclusivas para empresas que quieran repartir en sus paradores, en sus eventos o en sus acciones específicas. En esas va a haber solo publicidad de esa marca y ajá. solamente tengamos la contratapa con esa marca, de forma tal que puedan tener un posicionamiento fuerte. Bueno, buenísimo, Jerry, te agradezco mucho, me encantó. Es una manera de ir empezando a hablar de lo que se viene para el verano y ver cómo esto da vuelta, digamos, al mundo, es online y offline. Perfecto, para los que quieran saber más de esto, mi email es Jerry, que es gerry@oblogo.com. Perfecto, bueno, muchas gracias. Genial. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.